Esa es la psicodélica. Vamos a bailar, vamos a gozar. Que aquí llegó el original. Traigo mi cumbia que está viola pa' bailar. Aquí te traigo mi cumbia que está buena pa' gozar. Aquí te traigo mi cumbia que está viola pa' bailar. Aquí te traigo mi cumbia que está buena pa' gozar. Marina mueve la cola, la baila toda. Menea, menea mi negra, mueve la cola y las caderas. Marina mueve la cola, la baila toda y se menea. Menea, menea mi negra, mueve la cola y las caderas. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Sonido, sonido, do, original. Sobre la marcha, te lo juro por Dios.